¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Tú tienda lloviendo, yo tu cuerpo nadando más. Hoy tengo ganas de más, salí con ganas de ti. Siempre le se puede más, estaba loco por pelearte. Es que tu estatura, ese culito yo lo vale. Sábanas tú y yo, a solita en nu. Se ve cabrón ese tú. ¿Dónde está? Esta noche está pa' castigarte. ¿Dónde está? Esto abajo quiero calentar. We'll be right back.